Warner Brothers presenta... ¡Violín! ¡El Satanás está esperando! Me pareció haber visto a un lindo gatito. Es cierto, vi a un lindo gatito. Perdí las plumas de mi colita. Ay, no es lindo. El lindo gatito me devolvió mis plumas. Gracias, lindo gatito. ¡Bienvenido, gatito! Dime, ¿cómo te llamas, gatito? Silvestre. ¿Silvestre? Ahora veamos. ¿Sam? ¿Seymour? ¿Stanley? ¡Aquí está! ¡Silvestre! ¡Wow! ¡Vaya! Ha sido un gatito muy malo, ¿verdad? Es una lástima que los gatitos tengan 9 vidas. Tendrás que esperar las otras 8. Así que siéntate por allá y espéralas. No tendrás mucho que esperar. Veré que se den prisa. Uy, estás sin problemas, lindo gatito. Rompiste la acera. Tú no conoces los problemas, Piolín. ¡Vete! No correré más riesgos contigo, así que vete. No seas cobarde, gato. Aún te quedan 8 vidas. Sí, me quedan 8 vidas. Peligro, calle cerrada. ¡Qué suerte tienes! Te quedan 7 vidas aún. Y el 7 es un número de suerte. Sí, sí, el 7 es número de suerte. Asusta a tu novia. Casa del terror. Pobrecito niño gatito. Abre tus bellos ojos rojos. ¿Regresas en 10 minutos? ¡Ay! Eso me dará una buena ventaja. ¡Escucha, gato! ¡De pie! ¡Ve por él! ¡Atrápalo, atrápalo, atrápalo, atrápalo! Centro de diversión. 10 disparos por 25 centavos. ¿Qué tan buena es tu puntería? Prueba tu puntería. 5 disparos por 25 centavos. ¡Dispara! Montaña rusa. Es mejor que me esconda del lindo gatito. El lindo gatito nunca me encontrará aquí. ¡Rayos, truenos y centellas! ¡Solamente me queda una vida! ¡Debo tener más cuidado! ¡Ve por él! ¡No, no, no, no! ¡No me interesa! ¡No me interesa! Último Banco Nacional. Comida de gato. ¡Este es un lugar seguro! ¡Puedo vivir aquí por años! Ten cuidado con la nitroglicerina, Moxie. No te preocupes, sé cómo manejarla. Usaste demasiada, Moxie. Y se lo dice ahora.